de La Rioja y toda la provincia. En la capital la temperatura es de 22 grados. Candidaturas confirmadas. Los candidatos de los distintos partidos y frentes políticos ya confirmaron sus aspiraciones en los estamentos para gobernador y vice, como también a intendente y vice en la ciudad de La Rioja. Carlos Santander y Ángel Massa fueron los que ya confirmaron sus candidaturas a gobernador y dieron a conocer sus candidatos a vicegobernador. Gran parte de la dirigencia ya estaba comprometida, tomó partido, pero bueno, aún así nuestra propuesta va a estar en toda la provincia. El que tiene más posibilidades por ahora es el ingeniero Luis Enrique Vergara, que fue intendente de Villa Unión. Mi candidato a vicegobernador es Francisco Sabre de Chilecito, es el empresario de Chilecito. Vamos a participar en ese estamento y no vamos a presentar candidaturas en ningún otro. La ley electoral es absolutamente fraudulenta. Pedro Herrera, Julio Martínez, Carlos Santander, Ángel Massa y Marcelo Lucero confirmaron que serán candidatos a gobernador, mientras que Ricardo Quintela, Jorge Basso, Guillermo Galván, Alejandro Busso y Néstor Bossetti serán los candidatos a intendente por la ciudad de La Rioja. Sí, ya lo tenemos, el compañero de fórmula, nada más que bueno, por pedido del mismo partido nuestro, se van a estar presentando una vez que oficialicemos las listas y se van a estar dando a conocer, ¿no? Sí, va con concejales, va con diputados, lleva 5 colectoras el partido más. Puede ser un peronista, puede ser un extrapartidario, puede ser una figura de radicalismo, porque acuérdese también que si nos ponemos de acuerdo en las colectoras, también esta gente puede encabezar listas de diputados también, ¿no? Tere Madera encabeza la lista de diputados y yo voy a ser el candidato a intendente. Estamos conversando, ver cómo nos ponemos de acuerdo con la gente que nos va a acompañar a ambos y también a aquellas que va a ser la lista de concejales, ¿no? Familias asistidas. 15 familias fueron asistidas por la lluvia registrada en la tarde de ayer en la ciudad de La Rioja. Guillermo Barrera, director de Defensa Civil Municipal, estableció que las filtraciones fueron las causas de asistencia en distintos hogares de la capital y destacó que la situación está controlada. Llegó a la ciudad, fue azotada por un viento importante que trajo aprestado, gracias a Dios, pocos problemas, pero sí algunas viviendas de la ciudad. Posteriormente vino la tormenta acompañada de granizo, de un granizo pequeño, que uno, la franja más importante fue la del 1 de marzo y la ruta 38, ingreso a la ciudad, fue esa franja hasta la 2 de abril y también ruta 38, la franja fue la más importante donde más agua cayó y también el granizo fue pequeño pero en gran cantidad, ¿no? En la parte oeste, fue suroeste, también cayó granizo, pero no de la misma intensidad o cantidad en la zona este. Paro médico. Los médicos de La Rioja están desarrollando una medida de fuerza en todos los hospitales riojanos, por lo que el acatamiento al paro tiene una alta adhesión en toda la provincia. Esta medida también se relaciona con un reclamo nacional de los profesionales de la salud, por lo que Rolando Agüero está en Buenos Aires, donde marcharán hacia el Ministerio de Trabajo y Salud Nacional para reclamar por las mejoras salariales y laborales de los médicos de todo el país. Las medidas de fuerza van a ser de todos los empleados de la salud de toda la provincia. Por eso, cuando digo que el conflicto se va a agravar, lo estamos refiriendo a que este paso también se va a dar, ¿no? Y eso ya cada vez va a ser más difícil, un acuerdo, porque las condiciones van a estar más tensas. El tiempo. 22 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja, la humedad es del 39%. Informate mejor. La mañana en noticia. Para pasar la mañana bien arriba.